Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Bueno, ya estamos al aire, cuarto programa, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Cacho, ¿cómo estás? Todo bien, por lo menos, disfrutando un poco el sol, viendo el sol. Sí. Disfrutando el solcito de la siesta, bueno, ya casi no es siesta, se nos pasó, se nos pasó. Volando la siesta, pero acá estamos. Sí, una tarde muy soleada y tenemos muchos temas para hoy. Sí, que vamos a ir desarrollando. Sí, muchos temas. Estuvimos esta semana en el barrio República, dialogamos con Roberto Barroso, vecino del barrio, que nos cuenta cómo están viviendo luego de la expropiación de los terrenos. Ese es un tema. También ayer hubo callejerazo, Cacho, ¿vos anduviste por ahí? Sí, hubo un callejerazo con todos los artistas. Apoyo porque en Buenos Aires también se hacía la misma marcha por una ley que quieren sacar, diciendo que el arte callejero es un delito, que es molestia. No sé a qué le llaman molestia a ellos. Sí, claro, sí, que son ruidos molestos, dicen. Ruidos molestos, todo lo que no encaje en su percepción del mundo elitista para ellos es delito y es perseguible. Es lo que están haciendo en mayor escala en Buenos Aires, pero también acá los artistas, las artistas callejeras no se quedan fuera de ese microclima de ultraderecha, así que también en consonancia con la movida nacional en San Luis hubo callejerazo. Otro sí. De los temas que vamos a abordar es el que se cumplen 6 años del femicidio de Marilyn Cejas. Vamos a hablar con Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, para que nos comente cómo está la causa y qué actividades se van a desarrollar para recordar los 6 años del femicidio, que aún no tiene, no se ha hecho justicia. También vamos a hablar con una becaria de CONICET para que nos cuente cuál es la situación actual a partir de las marchas y de los reclamos que han tenido. Y nos vamos a poner en comunicación con Josiane Beira, que nos va a contar todo sobre la situación de CONICET en la universidad. Así es. Y para terminar, vamos a cerrar con una entrevista a Martín Ochoa, que es un cineasta, productor puntano, que está buscando fondos para empezar a rodar su película relacionado con el cannabis, una historia re linda que han podido armar en enero, un teaser como un resumito de la película, y ahora están buscando fondos. Una casa con 10 pinos se llama, lo pueden encontrar en YouTube al teaser, que es como el resumen, ¿verdad? Claro, el adelanto. Avanza. Tampoco, porque el tráiler es cuando ya está hecha toda la película, y bueno, esta es cuando no hay nada todavía y hicieron el resumito según me ha contado. Pero bueno, para que nos cuente cómo va esa cuestión, cómo se pueden juntar, generar fondos, así que un programa completo, súper entretenido, súper completo, súper actual. Súper actual. Bueno, y ahora aprovechamos a decirle a las vecinas, a los vecinos, que nos pueden escuchar por la 100.5 FM, y estamos en Neuquén 399 en el barrio Rawson, así que si quieren saludarnos y traernos algo rico para pasar la tarde con el mate, vienen acá a nuestro estudio bullero por la www.labulla.org. Nos pueden escuchar otro día. Cuando solucionemos los problemas técnicos, estamos con algunos problemitas técnicos.

me ha marcado un nuevo rumbo, un rumbo de esperanza. Cuando uno llega y no tiene un lugar donde estar y cómo sustentar a tu familia, duele. Y de vivir en nylon en mi situación, a poder haber edificado de material, y es un gozo. Y poder, desde el punto de vista mío, poderle brindar una mano al vecino, así sea cortando calle, como me han dicho, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque cuando hay un reclamo es porque hay una necesidad. Particularmente, yo les venía transmitiendo a los vecinos cuándo iba a hacer la expropiación, porque pude charlar con los concejales del Partido Justicialista, pude charlar con varios de ellos, pude charlar con un concejal de Cambiemos también, y me venían diciendo el día que se iba a dar la expropiación. Así que era como que yo ya lo venía palpitando, ya mi corazón ya no aguantaba de transmitir al vecino el día, de decirle, tal día se expropia. Entonces, el día de la expropiación, el día anterior, invité a todos los vecinos para que fuéramos para escuchar de parte de los concejales y ver con nuestros propios ojos cuando levantan la mano votando la expropiación de las tierras, y cuando cerraron votando, fue una alegría que te abrazaba, creo que hasta con los periodistas. El periodista te venía a buscar para hacerte una nota y terminaba saludándolo como si fuera tu vecino. Yo creo que sí, es mi vecino, porque todos somos vecinos, por más que ven un vecino vive en la punta, una familia vive en la punta, es un vecino de San Luis. Y nos debemos de vivir, podemos decir que tenemos que vivir como vive la gente de la punta, como vive gente de Juana Coslay, dignamente. Bueno, y ahí escuchábamos a Roberto Barroso, que nos explicaba la situación en el República. Nosotros seguimos de cerca porque estamos acá, vecinitos al Rawson, el República, y hasta que no sepamos que efectivamente ya se hizo toda la transferencia de todas las fotitos que los concejales y las concejalas se sacaron para decir que ya se estaba lista la expropiación, cuando no esté fácticamente hecha la expropiación, no vamos a dejar de insistir en que es necesario no solamente eso, sino que haya, como decía Roberto, agua, luz, limpieza del recolector de residuos y todas las cuestiones necesarias para un barrio. Sí, exacto, Noé. Mira, el otro día me mandó una foto de un petitorio que mandaron ellos a la municipalidad, que lo presentaron para que nivelen las calles, colocación de contenedor y conexión de agua, que es lo que más le hace falta a ellos. Así que van a ver qué respuesta le da el municipio. Así es, veremos qué pasa y seguiremos de cerca el tema. Y ahora, para continuar aquí en Ahora que sí nos ven, vamos a escuchar música, vamos a respirar un poquito y continuamos con toda la programación del programa informativo de La Bulla. Y morir en la tierra, vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas, volver a la tierra. Muy dentro de ella, un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. luce que daña la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Radio La Bulla, FM 100.5. Bueno, y escuchábamos a Vivi Possebón, ritmo muy cordobés. Bueno, ritmo, muy bueno. Sí. Y bueno, damos vuelta a la página de Ahora que Sí Nos Ven. Y como decíamos al principio del programa, estamos ahora en comunicación telefónica con Marta Cejas, porque mañana se cumplen 6 años del femicidio de Marilyn Cejas y queremos saber cómo viene la causa. Y para eso dialogamos con Marta Cejas, madre de Marilyn. Buenas tardes, Marta. Hola, Noelia. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos acá con Cacho y Meli a los micrófonos y queremos que nos cuentes, Marta, cómo está la causa al día de hoy y lo que vos quieras contarnos al respecto. Bueno, para recordarle a los oyentes, mañana 12 de julio se cumplen 6 años del femicidio de Marilyn, y donde todavía estamos en una lucha sin tener ninguna respuesta de la justicia. Claramente los jueces, porque no me gusta hablar de la justicia sino de los señores jueces, que son quienes tienen que ejercer la justicia, han demostrado la desidia y el desinterés en investigar qué es lo que sucedió con Marilyn aquel 12 de julio de 2012 en el domicilio de Roberto Darío Celi, que era un policía, novio de Marilyn. Y bueno, a partir de ahí, la policía sostuvo la hipótesis de un suicidio, y nosotros desde ese día dijimos, esto no es un suicidio, y empezamos a encontrar todas las irregularidades que todos los medios como ustedes lo tienen conocimiento, porque yo he demostrado lo que está escrito, lo que existe en el expediente. Y bueno, esto está encubierto por policías de alto rango, por los jueces y médicos del Poder Judicial y también de la policía, el doctor Samper Battini, quien fue la pieza clave para tratar de armar el escenario de un suicidio. Pero bueno, nosotros estamos en eso, continuamos en la lucha y hemos decidido no parar hasta que se sepa la verdad, que todo el mundo sepa que a Marilyn la mató la policía por cuestiones de conductas oscuras e irregulares, donde se encontraba involucrado Roberto Celi y sus compañeros de la comisaría sexta. Bien. Marta, nosotras que hemos seguido de cerca los hechos que nos estás relatando, no tenemos dudas por las pruebas contundentes que vos mostrás que es un femicidio, aunque hasta el día de hoy la carátula, me imagino que no figura como femicidio, ¿verdad? La carátula sigue siendo investigación muerte, pero bueno, yo digo, la jueza Virginia Palacio, que es la que quien lleva la investigación desde hace 3 años, ella tiene todos los elementos como para imputar, pero yo digo, ella puede, pero no debe. Creo que los jueces están condicionados por el poder político, entonces a ella se le ha dificultado dar un dictamen sobre el hecho. Personalmente he admitido que no es un suicidio, pero bueno, a mí no me sirve si ella no lo escribe y si ella no empieza a investigar más a fondo para llegar a la verdad. Pero claro que si ella lo hace, tendrá que imputar a jefes de la policía, a médicos, incluido a su par, Jorge Sabaini Zapata, que era el juez que tuvo la causa durante 3 años, y decidió archivarla, argumentando que no tenía elementos para investigar que no sea un suicidio. Pero realmente él no hizo nada, y entonces ahora la jueza ha reunido un montón de pruebas, y bueno, pero como te digo, si ella tiene que imputar, tendrá que imputar al doctor San Perbatini, tendrá que imputar a Hernán Soloa, a Rubén Correa, que son policías de alto rango. Entonces, todos los policías que trabajaron en el lugar del hecho sabían que estaban encubriendo un homicidio, y sin embargo, sobre eso no avanza, porque claramente esto tiene otro tipo de acento, digamos, político. Pero bueno, nosotros en el día de mañana vamos a concentrarnos frente a la casa donde Roberto Celi encontró a Marilyn con un disparo en la cabeza, y como lo hacemos todos los años, y bueno, un homenaje para Marilyn y un empuje para seguir en la lucha, para que los jueces y también la sociedad, que se solidariza con nosotros, sepa que no hemos bajado los brazos y que continuamos en esta lucha, y que no vamos a parar hasta demostrar que Marilyn tenía más motivos para vivir que para morir. Así que bueno, estaremos a las 5 de la tarde en la calle Mar del Plata y Martín Güemes, haciendo una protesta y homenajeando en memoria de Marilyn. Bien, bueno, Marta, seguramente andaremos acompañándote como lo hacemos todos los años, y ya sabes que los micrófonos de La Bulla están siempre abiertos para lo que necesites difundir. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas tardes. Bueno, dialogábamos con Marta Cejas, ella es madre de Marilyn Cejas. Otro femicidio más no resuelto en San Luis, se cumple mañana 6 años, y esperamos que como relata Marta, haya una pronta resolución del hecho. Las pruebas están, falta que la justicia tome cartas en el asunto fehacientemente. Sí, seguro, que, pero me extraña mucho que la jueza Virginia Perlace no haya actuado, ya no haya imputado a alguien. Claro, peces gordos hay en esta causa, evidentemente. Y sí, está complicada la cuestión. Así que seguro, se la va a tener que dibujar de colores la jueza cuando tenga que mover la causa. Sí, porque son peces gordos, como decía Noelia, que están, como se llama, todo involucrado. Eso sí, es algo increíble, que estén metidos policías, jueces, abogados, doctores. Es algo muy fuerte, más en una provincia no tan grande tampoco, Sí. Así es. Y bueno, y después en una provincia que se jacta a nivel nacional de tener la Secretaría de la Mujer y demás. Ay, ni una menos. Sí, que encima le han puesto el nombre del movimiento feminista más rimbombante de los últimos tiempos en Latinoamérica y en el mundo. Se apropian. Yo cuando escucho ni una de las Secretarías, ni una menos, la verdad que me da una vergüenza ajena, porque es increíble cómo el Estado provincial se apropia de un nombre, de un grupo feminista de base, y encima no hace nada. O sea, tampoco vamos a minimizar, sí, seguramente trabajan y acompañan a un grupo de mujeres, pero en el caso de Marta no ha tenido ninguna respuesta. La familia de Marilyn Cejas no tiene ninguna respuesta, no ha tenido un acompañamiento serio por parte de la Secretaría de la Mujer. Y el caso de Brenda Arias también. Exactamente, igual, falleció la negrita Garayalde, y todavía se quedó con la necesidad de una real justicia para su hija, mientras que bueno, claro, que el Estado le entregó las cenizas de sus hijas y todas inquietudes y preguntas en torno a su fallecimiento y a su muerte. Otro femicidio más no resuelto en una provincia que se jacta de tener la Secretaría de la Mujer, con todos los carteles que son solo eso, carteles, pancartas. Sí, y lo usan, lo más lindo que lo usan para ellos nomás, todo para la política, porque yo también conozco otros casos que hay mujeres que han sido golpeadas, que todo eso, y han ido y no han hecho nada.

existencia. Cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, desatando la fuente de tu poder. El placer de romper las ataduras, tu cintura sin censura. Tu cintura, tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Bueno, y seguimos en la bulla. En ahora que sí nos ven, se nos pasa volando el programa, 18:08, y seguimos con el siguiente tema que ya habíamos presentado al inicio del programa, y es la lucha que han venido dando becarios y becarias del CONICET en todo el país y también en la Universidad Nacional de San Luis por el aumento de sus becas que necesitaban. A fines de junio se desarrollaron distintas actividades en las universidades públicas de Argentina y en San Luis también. Por eso es que queríamos hablar de este tema, ¿verdad, Meli? Sí, es así que nos pusimos en contacto con una becaria de CONICET de la Universidad Nacional de San Luis del área de psicología. Su nombre es Josiane Beira y ella es de Brasil. Se vino a estudiar acá y a trabajar acá a Argentina y nos va a dar su punto de vista, nos va a explicar cómo ha sido cada una de las situaciones por las que han estado pasando. Hola, Josiane, buenas tardes. Ahí está, ahora resolvemos el... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ahora sí. Ahí te escuchamos bien. Bueno, hacíamos una introducción de los distintos manifestaciones que han estado llevando a cabo a partir del mes de junio, y si vos nos podés contar cómo ha sido todo el seguimiento día a día de la lucha. Bueno, nosotros los becarios nos reuniendo en algunas reuniones frente a lo que está pasando con nuestra situación laboral desde que nuestro estipendio está congelado desde agosto de 2017. No se llevó a cabo la cláusula gatillo de 2017 de los 4.8%, y todavía estamos en la negociación. El gobierno negoció los 15% de aumento, pero con una realidad de una inflación de 40%, ¿no? Claro, en contexto, en realidad el aumento queda bastante, sigue siendo bajo, ¿verdad? Sí, ese es el tema, que tenemos una inflación mucho por arriba de los 15% que ofreció el gobierno, y con el tema de que estamos con el estipendio congelado desde 2017. Ahora estamos también, hay un proyecto de ley que se va a votar ahora ese mes, el proyecto de ley 3730 de 2018, en que hacemos el reclamo por los derechos laborales, porque como yo vengo hablando, lo que cobramos sería un estipendio, no sería un sueldo, y lo que están luchando ahora los becarios es para que nos reconozcan como trabajadores y que apliquen los derechos laborales, porque con el estipendio no recibimos aporte jubilatorio, no tenemos los mismos derechos laborales, no recibimos el aguinaldo, claro, todo lo demás que correspondería a un trabajador. Suponemos que mucho menos viáticos para los cursos y congresos obligatorios a los que deben asistir por la condición de estar investigando, de estar en el marco de un doctorado o especialización específica, ¿verdad? La verdad que nosotros no tenemos ese, los becarios no recibimos ese tipo de apoyo. Incluso tuvo un becario de psicología que fue premiado hace poco tiempo, un becario de La Plata que ganó un premio en España y no tuvo apoyo para ir. Tuvimos que hacer entre asociaciones, una de las asociaciones para el avance de la psicología hizo... solicitó junto a sus asociados para poder pagar para que él fuera a recibir el premio. Entonces así está la situación, está bien complicada en ese sentido. algunos becarios nos informaron que están pidiendo préstamo para comprar los reactivos y los insumos, porque los la plata de los proyectos está retrasada, y como ellos tienen que sí o sí entregar sus investigaciones, acaban sacando préstamos personales para pagar su material de trabajo. Claro. Qué barbaridad. Sí, tremendo. Y eso indica cuál es el lugar que ocupa para el gobierno nacional la ciencia, ¿verdad? Claramente eso nos está diciendo que no les importa en absoluto invertir en la ciencia y técnica para el desarrollo del país. Sí, es lo que tenemos visto, porque aparte que nosotros acabamos trabajando mucho más horas y teniendo que poner un esfuerzo personal muy grande, porque los materiales y las condiciones de trabajo no están siendo las adecuadas, porque a tener un material tecnológico muchas veces retrasado, a tener condiciones materiales como puedo decir, precarias, eso hace con que uno tenga que laburar mucho más horas y hacer un esfuerzo personal mucho mayor para poder retribuir a la sociedad lo que tenemos para ofrecer, o sea, porque uno desde su lugar social quiere que su investigación termine y pueda aportar para la sociedad, pero realmente las condiciones están muy difíciles para que eso pueda ocurrir. ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿Cómo van a seguir la lucha? Lo que estamos intentando es difundir para que la población pueda nos apoyar en el proyecto de ley de el proyecto de ley 3730 para garantizar nuestros derechos laborales y adaptar nuestro sueldo al sueldo de un investigador de CONICET, o sea, un becario doctoral ganaría 80% del sueldo y un becario postdoctoral ganaría 90%, porque nosotros al sermos becarios no podemos imponer medidas de fuerza, o sea, no podemos hacer un paro o cualquier tipo de medida de fuerza, entonces quedamos medio atados en ese sentido. Bien, y específicamente, vos, ¿qué estás investigando en el área de psicología? ¿Cuál es la línea de investigación, para que nos contextualices un poquito y sepamos más o menos cuál es el trabajo importante y significativo que ustedes realizan dentro del área del CONICET? Mi trabajo en específico en el campo de la educación. Yo investigo los aportes de la psicología hacia la educación para ver los puntos fuertes y las debilidades que la psicología presenta específicamente en el contexto de San Luis, para poder cuestionar de manera crítica y poder aportar más desde el campo de la psicología hacia el sistema educacional, principalmente en la educación pública. Claro, qué interesante. Imagino que el número de becarios y becarias en la Universidad de San Luis es importante, ¿verdad? Es un número grande de becarios y becarias. Sí, hasta donde tengo entendido son más o menos 200 becarios. Bien, y que en este momento, bueno, como vos nos explicabas, están con este sueldo ahí atado a la inflación, como nos sucede a todas las trabajadoras y trabajadores, pero ustedes con el plus de que tampoco tienen ART, no tienen jubilación, o sea, no están haciendo aportes jubilatorios como todos los y las becarias, con el aporte significativo que ustedes hacen con sus investigaciones al país. Y obra social, ¿tienen obra social? Porque es un punto importante. Sí, bueno. Obra social, nosotros tenemos obra social, pero no con todas las, no sé cómo ustedes dicen, la cobertura que tendría un investigador. Claro. Sí, limitada. También claro. Sucede, es lo que debe suceder acá en San Luis con el plan de inclusión, que es una cobertura limitada y muchas veces no se extiende a los hijos y a las hijas de los becarios o de las personas que integran o son parte de los planes y de las becas. Así que situación compleja que me imagino que en este contexto neoliberal es aún mucho más complejo. Muchas gracias por la comunicación. Sí, te escuchamos. Sí. No, eso que yo quería aportar, que la mayoría de los, o sea, todos los becarios son personas que tienen medicina superior. Entonces son personas que están, que rondan a los 25, 30 años. Claro. Y en ese sentido muchos son padres y madres de familia. Claro. Son personas que tienen hijos y no, si yo me imagino que esa, que algunos de nosotros estamos sacando préstamos para comprar reactivos e insumos, aún tenemos esa posibilidad de comprar eso, pero alguien que tiene familia ya está con préstamos para subsistir, digamos, directamente. Claro, sí, sí. Es increíble la situación que estamos viviendo. Bueno, agradecemos el contacto y, como decimos siempre, los micrófonos de La Bulla están abiertos para cualquier novedad que quieran informar o dar a conocer. Dale, agradezco muchísimo a ustedes y gracias por apoyarnos en La Lucha. Bien, gracias. Bueno, entonces, desde hace unas semanitas que andábamos queriendo saber cómo se había sucedido la situación de la lucha concreta de becarios y becarias del CONICET, y entonces es que pudimos finalmente hablar con, se me olvida el nombre, Josian. No me sale, bueno, quiero un cursito de portugués, pero ya lo voy a hacer, ya La Bulla me lo pagará. Ah, bueno. Mentira, ya me dijeron que no. La Bulla no paga cursos. Mentira. Bueno, no, nos ponemos serias y serios y continuamos en, se quería hacer la serie. Nos continuamos en este cuarto programa de Ahora Que Sí Nos Ven, se nos pasa volando, seguimos renegando. Ya estamos por internet, pero estamos, entonces portémonos bien porque nos escucha el mundo, cacho. Al mundo. Al mundo, pero al mundo desde el Raus. Desde el Raus. Sin mover, no hay fronteras. No hay fronteras. Escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Y ya volvemos. Dale. Con más programa aquí en Radio La Bulla. Vital fue ver el futuro y volver. Hey, llega el tiempo de retroceder. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa Hugo y Prince Jasbo. DJ Style, el original danzal. Hey, vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el perico tras nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Ya es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Que necesario el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. De esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente, es que poco a poco trastoquemos la mente hasta que se concientice el continente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar para adelante lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, matazos, seis. Si aquí hay Monsanto ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve, matazos, diez. Voy para adentro, pero digo otra vez, me cansé, me cansé. Y así, con cultura profética de fondo, muy bonito, le ponemos ritmo al al programa informativo de La Bulla, ahora que sí nos ven. Y como decíamos hace rato, estuvimos ayer en el Calle Gerazo transmitiendo en vivo, sacando fotos, marchando y haciendo piruetas. Nada, haciendo piruetas. Es lo que nos faltaría. A La Bulla solo le falta hacer la pirueta. Sacar la foto, toda la pirueta, sí. Y sacar la foto. Más o menos, mira, en cualquier momento yo me veo con tantas cosas acá en La Bulla que en cualquier momento me veo haciendo malabares para que me paguen un sueldo. Pero nada, nada. Pero bueno, menos mal que por lo menos le ponemos un poco de humor. Cacho, ¿cómo viste ayer la movida? Sí, estuvo buena. Sí, marchó, arrancó la marcha por Rivadavia hasta el Poder Judicial. Estuvieron ahí en el Poder Judicial y después bajaron por 25 hasta San Martín de vuelta hasta la Plaza Pringle. Y hubo unas bandas, hubo mucho movimiento de gente, de niños. Eso es lo que me impresionó a mí, ya que dicen que el arte callejero es un delito. No lo... Había niños con armas. Los medios hegemónicos decían: había niños vandálicos. Inventan cosas. Sí, no, seguro que ellos, no sé a qué le ven delito el arte callejero, porque yo ayer lo comprobé y me divertí con las cosas que hacían los chicos, más los niños, así que yo no entiendo la ley que quiere sacar el gobierno nacional. No entendemos, la verdad que hace rato que no venimos entendiendo nada del gobierno nacional, pero bueno, en realidad es el modus operandi que tiene el Estado-Nación, persiguiendo a todo lo que no encaja dentro de la norma de este sistema capitalista, y los compañeros y compañeras que hacen arte callejero se salen de este sistema con la modalidad de no cobrar, con la modalidad de moverse de manera independiente, y eso en estos tiempos se persigue aún más en Argentina. Claro. Por eso es que a nivel nacional hubo esta movida, porque la modificación de la ley se quiere hacer en capital, es allí donde están persiguiendo de manera más brutal, pero acá también, la semana pasada, el día viernes, por el centro, en la avenida España, me bajaba a una panadería que hay ahí a tres cuadras de la Universidad Nacional, y estaba la policía en la avenida España e Italia. Había dos chicos y una chica haciendo malabares en el semáforo ahí. Los pararon, los detuvieron. Eran las 9 más o menos. Estaban allí, les revisaron todas las mochilas, los requisaron. Estaban haciendo malabares en el semáforo. Nos cruzamos a preguntarle a la policía súper respetuosamente, porque ya sabemos cómo nos va si preguntamos mucho qué había pasado, qué había hecho, porque les dijimos que conocíamos a los pibes, a las pibas que estaban trabajando ahí, que eran piolas, que eran buena gente, como para ver qué pasaba, porque nos llamaba la atención que se veía, la habían sacado todo de la mochila, parecían como delincuentes super armados, y nos dicen, y el policía de muy mal gesto nos dice: estamos trabajando, nosotros también trabajamos, y bla bla bla, los denunciaron los vecinos y las vecinas. Y dice: ¿será cierto que los denuncian las vecinas y los vecinos? Porque ese es un cuento que siempre nos dicen, yo dudo de eso. Sí, ese es común, el cuento que hace la policía, que es un llamado anónimo. No los entiendo, pero no, igualmente sí, es muy por ahí. Es dudoso eso. Sí, estaba feliz ahí requisándole la mochila. Me imagino que habrá encontrado el billetito de 2 pesos que te dan ahí en el... Y ahí estaban, igual resistiendo, los dos chicos y una chica, súper respetuosos. Nos agradecieron que ahí nos acercáramos, pero súper respetuosos. Pero te digo yo, qué paciencia que tienen, pensaba, porque es constante. Y como nos decía el programa pasado, el Fino, que integrante de ACU, de Artistas Callejeros Unidos, ya lo aprendí, que esto es constante y ya no les queda lugar donde estar porque los vienen persiguen, y los persiguen, las persiguen, tal cual. Sí, exacto. Tal. Y encima de la forma que los tratan. Sí. Por ahí los tratan mal verbalmente y hasta físicamente me han dicho que han llegado la policía a tratarlo, y eso que la ley todavía no ha salido. Me imagino si llega a salir, Dios quiera que no, pero me imagino cómo va a actuar la policía cuando vea a la gente, a los chicos actuando en un semáforo o en algún espacio público. Van a estar felices ahí, cazando pobres y pobres, como les gusta. Pero bueno, ¿vos estuviste hablando con el Fino? Sí, le hicimos un reportaje y bueno, ahí lo va a contar él por qué estuvieron marchando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Ortiz, alias El Fino. Soy el presidente de ACU, Artistas Callejeros Unidos, organizadores de este evento que estamos haciendo hoy aquí en contra de la reforma de la ley 1664-J18. Y mirá, la verdad es que no tenemos mucha respuesta de la policía, porque mayormente siempre vienen con prepotencia y cada vez que le preguntamos algo nos dicen: no, mirá, la verdad que nosotros hacemos la pregunta acá, ¿vos qué te importa? Pero la verdad que yo siento mucha rabia, mucha bronca, porque es algo que yo hago hace más de 12 años, toda una vida, es un estilo de vida para mí, yo vivo de esto, viajo, conozco 4 o 5 países, ¿me entendés?, a base de esto, y que me lo prohíban me da mucha rabia, mucha bronca, así como que me tocan el corazón, así, porque al tocarme también los bolsillos, el corazón, me tocan todo, así. Y esta ley es re súper antihumana, es antihumana porque el arte es la expresión misma del alma de las personas, así, porque todo el mundo tiene algo para hacer, algo para mostrar. Todo el mundo pinta, todo el mundo dibuja, todo el mundo le gusta la música, y que se nos prohíba hacer eso, la verdad de que es malísimo, es malísimo. Va en contra de las personas, va en contra del amor de uno, va en contra de todo. Sí, nos hemos juntado en apoyo a la gente de Buenos Aires, de que en este momento también están marchando, y allá en este momento están en asamblea por votar la ley, que es la ley contravencional 1664-J18, como antes mencioné. ¿Qué ley sería esa? Es una ley contravencional, en la cual dice de que cualquier músico que esté en la calle se puede ser como ruido molesto, o como los malabaristas que interrumpimos el tránsito, cosa que no es así. No es ruido molesto, es acción directa de la gente, así, nada más. Es como llevar el arte a los lugares donde no se puede estar, donde cuando vos vas a tu trabajo y te frenan un semáforo, hay algo para sorprenderte, donde vos vas caminando por la peatonal y capaz que vos no podés ir a un lugar a donde haya alguien que toca el violín, ponele, como la chica acá que se le está tocando el chelo y está ahí en la calle demostrándolo así, piel a piel, ¿no es cierto? Y otra pregunta. Usted, cuando la policía se les acerca, ¿cierto? Sí. Porque la ley no está aprobada todavía. No, todavía no está aprobada la ley esta. Pero igual acá en San Luis se nos prohíbe hacer malabares. Vienen, se acercan y nos dicen que nos tenemos que ir sin ningún preámbulo, sin ninguna explicación, sin ningún nada, ¿sí? Solamente con la palabra de que es una ley, que es una orden de algún jefe de la policía. No hay respuestas directas. Ya escuchábamos al Fino, Lucas Ortiz. Le sacamos el nombre al Fino. Más que claro, más que contundente lo que nos explica. Y bueno, la bulla seguirá también acompañando a las compañeras y compañeros de artistas callejeros en San Luis cada vez que podamos. Y ahora Mati preparó y descargó un videíto que anda dando vuelta por las redes sociales de Joaquín Fassini, es integrante de Saltimbanqui, y ha armado un texto re lindo para explicar lo que ahora están viviendo los artistas callejeros. Si la calle se calla, el pueblo se duerme. Si el arte se reprime, el pueblo atrasa. Si hay que pedir permiso, se excluye medio mundo. Si se multa un trabajo, la ley es injusta. Si denuncian anónimamente, encarcela el que quiere. Si se usa la policía para esto, es distracción pura. Si no reaccionamos, somos cómplices. Si se reforma la ley 1664-J18, la primer consecuencia es que nos quitan la calle, el espacio donde se junta todo el mundo. En la esquina coexisten todas, sí, todas las personas. Con esta reforma vienen por nuestros derechos, por el tuyo y por el mío. Nosotros proponemos águilas y cóndores, nosotros sobrevolamos la injusticia. Quieren meter el arte solo en teatros y cajitas musicales. Nosotros, que vuele libre, que respires el arte que olemos. Queremos que el ruido que escuches sea más afinado que una bocina, que tenga la belleza de una guitarra campera en el colectivo. Nosotros democratizamos el arte, ellos lo cajonean. Nosotros callejeamos el arte, lo servimos al alcance tanto de quien puede ir al teatro como de quien nunca vio un malabar en su vida. Yo no pido permiso, no quiero su permiso. Escupo ese y cualquier papel semejante. Queremos inundar de melodías la peatonal, echar a volar cuentos en la plaza, llevar al semáforo el arte de tirar elementos al cielo y no dejarlos caer. Puteamos con la idea de hacer malabares para pagar impuestos y llegar a fin de mes. Los malabares son para otra cosa, son para sorprenderte camino al trabajo, donde no lo esperabas. Si no compartimos, si no expresamos el arte, no existimos como artistas y no existimos como trabajadores. Nosotros desobedecemos reformas, las exponemos y gritamos nuestra desobediencia a todas las leyes que sean injustas, y no por loca rebeldía, sino en un acto consciente de lo peligroso que es esta reforma, tanto en su práctica violenta como ideológica. Te van a privar de ir cantando en la calle. Llámenos locos exagerados, grítenos extremistas, que no es para tanto. Griten ahora, háganlo ya, aprovechen ahora, porque hoy vienen por la expresión artística, pero mañana evolucionan progresivamente a la prohibición de toda expresión. Si la calle se calla, el pueblo se duerme. Nos quieren grises, productivos y sumisos. No nos quieren creativos, nos quieren serviciales, máquinas de servidumbres que no se distraigan de su tarea. Vos, policía, ¿hasta cuándo vas a obligar a cumplir leyes sin preguntarte si son justas o no? ¿Hasta cuándo nos vamos a pelear entre la gilada, uniformados contra no uniformados, por y con normas del poder hegemónico? Como artistas callejeros y como trabajadores informales gritamos: a despertar, que si la calle se calla, el pueblo se duerme. Nos quieren callar, con esta ley nos quieren dormir. ¡Minga! Nosotros ya estamos despiertos. Fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez fumé y otra vez fumé. Amigo toca el timbre y otra vez fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez fumé y otra vez. Cuando la fumamos la cabeza una bailanta. Armamos un fino va la mente sin destino. Damos pista a los antojos y los ojos van de rojo. Hay gente que no entiende para la ley está prohibida. Lo único que ellos hacen es promover la mala vida. Acá no queremos juicios, no somos delincuentes. Lo único que queremos es fumarnos un buen puente. Llegar cerca de la luna. Me gusta reír, me gusta volar. Qué linda música que estamos escuchando. ¿Qué sí. música es, Mati? Bueno, la pata de la tuerta. Muy particular ese nombre. Ese nombre. Bueno, busquen, googleen, gente. Música linda, sonando música linda con contenido, sonando acá. En ahora que si nos ven, el programa informativo de La Bulla, que en este último tramo, ¿qué hora es ya? Uy, se nos fue el programa medio descontrolado el horario. 18:37. Prometemos encauzarnos. Sí. No, imposible que nos encaucemos. Pero bueno, como decíamos hace rato, estamos ahora en comunicación telefónica con Martín Ochoa. Él es director, guionista de la película Una casa con 10 pinos y queremos que nos cuente un poquito de qué se trata y cómo va este proyecto. Buenas tardes, Martín. Hola, Noelia, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por el contacto. Nos pasó una compañera de la radio, Débora, el teaser de estos días, y ahí nos acordamos que estuvimos hablando con vos acá en San Luis cuando fue la marcha del cannabis, y queremos que nos cuentes cómo va el proyecto, de qué trata, porque no todos los días vemos unos teasers tan lindos y con paisajes puntanos. Bueno, muchísimas gracias. Una casa con 10 pinos es una ficción, es un largometraje íntegramente local, un proyecto local que nace, bueno, desde la necesidad de contar sobre el aceite de cannabis y la problemática actual que gira en torno. Digo problemática por la demonización que se hace sobre el tema y por lo necesario que es en la actualidad que se sancione una ley para el autocultivo y para que la gente que necesita sobre el aceite pueda accederlo y no tener que caer en ilegalidad ni en los oportunistas de turno. A esto, por supuesto, al ser una ficción, le damos un matiz musical, porque seguimos la historia de Vicente, que es un jubilado de 70 y pico de años que vive en El Morro, aislado, y hace este aceite a cambio de nada, es decir, de la felicidad de la gente por un karma que tiene del pasado. Un personaje pintoresco, un personaje que ha quedado en los 60, digamos, en el sentido de que es un melómano, escucha muchísima música de aquellas épocas, fanático de Maná, El Pescado Rabioso, Bob Day. Y bueno, es una película de ruta, como se dice, un género de road movie. Claro. Así que bueno, vamos recorriendo diferentes paisajes de la provincia, acompañando a este jubilado arriba de su ciambreta. Y por supuesto está el antagonista, un policía malo, que va a hacer hasta lo imposible por detenerlo. Digamos, esta es la temática central de esta película. Qué bueno, qué interesante. Y ustedes, bueno, yo te escuchaba en una entrevista que hay por YouTube, que tienen como la postproducción ya listo, los equipos para rodar y demás, solo falta el dinero para específicamente para el rodaje. ¿Y cómo se han organizado para poder recaudar plata para eso? Mira, desde aquel momento a esta parte hemos logrado conseguir más de la mitad de lo que necesitamos para producirla, la película. Es decir, la logística. Tenemos, el recurso humano, que son los técnicos. Yo hace 20 años que laburo en el medio. Conozco muchos técnicos y, bueno, ellos son los que aportan el equipamiento y, bueno, su capacidad técnica, al igual que los actores, porque al ser un proyecto que no está financiado por San Luis Cine ni por el Inca, es un proyecto independiente, donde cada uno de los que componemos esta obra no vamos a percibir el salario como debería ser, ¿no? En una provincia que tenemos una ley de cine, la cual deberían ser los primeros en apoyarnos, hasta el día de hoy nos han dado la espalda. Esperemos que esto se revierta, que ellos hagan su trabajo, que es, bueno, como manda la ley de cine desde su comienzo, generar una industria y fomentar trabajo digno, ¿no? Hasta ahora somos 157 personas las que vamos a construir esta película, desde los extras hasta los técnicos y compañeros. Mucha gente involucrada, y como decís vos, nos quedamos acá sorprendidas. Estamos con Cacho, Meli y Mati acá en la radio, y nos quedamos sorprendidos. Gracias. Y nos sorprende esto que decís vos, que la ley de cine que en San Luis se ha presentado de manera tan rimbombante no ha dado señales de vida. Sí, fue rimbombante en su época. Imagínate que es una ley que ya tiene, creo que 17 años, lo cual me parece una ley de vanguardia cuando salió en plena crisis económica en 2001, 2002, aquellos años. Y sí, fue algo genial. Celebro que haya existido esta ley de cine, que se hizo eco en muchísimas provincias. Lo que pasa es que eso se fue diluyendo. Uno escucha a ciertos funcionarios que ponen como excusa la cantidad de gente que vino de afuera, robó dinero a través de esa ley de cine, no lo devolvió y no generó fuentes de trabajo. pero me parece que está muy mal meter a todos en una misma bolsa, porque los años han ido sucediendo, que aquí en el momento eran meritorios, porque son cabezas de área, fueron evolucionando, y los que somos locales no hemos tenido la posibilidad de que nos financien. Claro. Tiempo ha pasado, como eso es un tiempo para que a nosotros nos den una oportunidad, ya que se la dieron a los de afuera. Por eso yo disiento en esa excusa que ellos utilizan, sí, de que se despilfarró mucho dinero, ¿no? Pero bueno, es un tema largo para contar. Hoy hablando con una radio, también a la mañana, sobre este tema, sobre cómo se demoniza también, usando la misma palabra que se retiene, sobre el tema del cine, el arte, la cultura, como si nosotros le quitáramos dinero a la salud, a la seguridad, etcétera, etcétera. Son diferentes áreas. Claro. Cada área tiene su presupuesto. Cada área, de hecho, uno si consulta el boletín oficial, ve que se... en todos los, no creo que es noviembre de cada año, se sanciona un presupuesto para ejecutarse al año siguiente. Es decir, cada área tiene su específico presupuesto. Eso no le tocamos de plata a nadie. Es necesario que esos 17, 18 millones que se le asignó a San Luis Cine el año pasado, nos pongan en la cancha para que nosotros podamos trabajar, porque a través de una ficción nosotros generamos miles de puestos de trabajo. Y esto mucha gente no lo sabe, es decir, detrás de una película hay muchísimos proveedores, desde el alquiler de equipamiento, remiseros, carpinteros, proveedoras de todo tipo, cada serie, mil cosas donde ese dinero se va distribuyendo, ¿no? Sí, sí, se mueve la economía interna de la provincia, de la zona, por tal supuesto, cual. Sí. Y eso más allá de la parte económica, esta es la raíz de nuestra cultura, que el gobierno de turno, sea de cualquier lado, municipal, provincial, nacional, piensan que es un gasto y no una inversión, estamos en un pozo. Es decir, cuando la cosa se revierte, empiecen a ver con claridad que se trata de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, porque el cine se reúne todas las artes, no deja ninguna afuera, todas las expresiones del arte, es una herramienta muy útil para mostrarnos. Fíjate, uno se retrotrae la historia del cine, ¿no? Los yanquis, que no son de mi simpatía, pero fueron los primeros que entendieron esto. Lo usaron como una herramienta, desde que empezó el cine mudo, hasta el día de la fecha, y hoy hay muchísimos incrédulos que piensan que los yanquis nos van a salvar de todo, que van a ser los que nos van a salvar al mundo, porque a través de las ficciones lo metieron. Claro. Ellos saben muy bien que una buena inversión sobre eso los deja muy bien parados. Ahora, llevándolo al lado local, a lo nuestro, ¿cómo hacemos nosotros para mostrar las cosas, las bondades que tenemos? No solamente hablo del paisajístico, cuando digo cultural abarcamos todo, ¿no? Claro, desde tu trabajo al de muchísimos, ¿no? Y a través de las ficciones o los documentales, es decir, el audiovisual, es una herramienta muy estratégica, ¿no? Hola. Ahí está. No, sí. se hizo un ratito de silencio, pero te escuchamos. Es lo que vos, pero tal cual, te escuchamos atentamente y coincidimos con tu postura. Y bueno, nos quedamos reflexionando, porque siempre en San Luis se presentan las leyes de manera súper grandilocuentes o inversiones en esto y otro, y a medida que pasa el tiempo vemos como no se aplican esas leyes que fueron presentadas de manera grandilocuentes, cómo decae, cómo no se invierte, pero bueno, ya con eso vendieron como el otro país del que gran parte de Argentina se ha hecho una imagen. Después nosotros nos quedamos con eso re sabios, remando en dulce de leche, como te sucede ahora a vos. Sí, yo creo que está bueno cuando salen, como usaste el término recién, que es muy acertado, cuestiones así rimbombantes, ¿no? Sale una ley de cine. Ahora yo creo que el mayor desafío no es eso, el cuando uno tira, lanza la pelota, sino sostenerlo. Claro. Sostenerlo, claro. E ir mejorándolo a través de los años, ir evolucionándolo. Fíjate que acá se hizo en nuestra provincia dos festivales de cine, sí, rimbombantes. También. Y sí, hasta y quedaron en eso. Yo hace 5 años que invito a Mercedes a un festival nacional de cortometraje, y nada tiene que ver con los rimbombantes, pero año tras año nos vamos evolucionando este festival. Nosotros ya estamos dentro del mapa audiovisual, formamos parte de la RASMA, que es la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales. La Hora Mágica ya es conocido en todo el país, y tampoco nos quieren ayudar este año. Por eso yo apelo que tomen un poquito de conciencia los que toman decisiones y que nos ayuden, porque esto no solamente es por hacer un festival de cine, porque digan, bueno, Martín Ochoa hace un festival. No, pero dentro de un festival de cine, tú también genero la oportunidad para que todos mis colegas, toda la cantidad de pibes que salen de la Universidad de La Punta, uno podría decir hoy sí, una cantidad de pibes desocupados, sí. Porque si acá no hay laburo, ¿qué está generando? Está generando desocupados, año tras año, ¿cuántos egresados? Egresaron 40, 30, bueno, 40 o 30 desocupados más. Entonces, los festivales de cine son una herramienta para que ellos muestren lo que hacen. Tal cual. Y viceversa también, para que los que vivimos en Villa Mercedes y el resto de la provincia también podamos tener acceso al cine que se hace en todas las provincias del país y no existe la posibilidad, porque las salas comerciales no te van a pasar este tipo de... No. Las salas comerciales forman parte de una gran cadena manejada desde el norte, donde solamente se van a las películas que ellos producen, que son las grandes películas, y está todo bien, tiene que existir la diversidad. Yo estoy a favor de la diversidad y la libertad de todos, ¿no? Pero también hay que dar espacio a aquellos que están, que no tienen ese acceso a los grandes industrias, ¿no? Claro, y ahí debe estar el Estado. Pero bueno, por ahora está complicada la cuestión, pero a quienes quieran aportar, pueden hacer el aporte al arte independiente como vos estás describiendo. Imagino que hay canales de comunicación para ir viendo el teaser o para comunicarse con ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos, bueno, la página de Facebook, es una casa con Dispino, ¿no? Una casa con Dispino de película, donde pueden ver cómo vamos avanzando en la obra, ¿no? Y nosotros hicimos ese avance, ese teaser, de 3 minutos, y el rodaje lo previsto para la película es en septiembre, lo vamos a hacer del 10 al 23 de septiembre. Qué bueno. Hacemos una semana y media en El Morro y alrededores, y el resto lo hacemos acá en Villa Mercedes y alrededores de Villa Mercedes, ¿no? Bien, qué lindo. Y bueno, por supuesto, como todavía nos falta un porcentaje de lo que necesitamos para cubrir todos los gastos, estamos esperando que nos respondan algunos empresarios y ciudadanos que también se han copado con nosotros a través del IDEAM, del crowdfunding, que es una gran ayuda para todos los laburantes independientes de la cultura y el arte. Entonces, claro, pesito a pesito nos han ido ayudando y hay ciertos gastos que ya los tenemos cubiertos, ¿no? Está bueno. Nos vamos autogestionando así. Sí, bueno. Por lo menos hasta que la cosa se revierta, ¿no? Bueno, Martín, te agradecemos mucho el contacto y seguiremos en contacto para ver cómo avanza el proyecto y seguramente en septiembre ahí andaremos consultando de nuevo cómo va el rodaje. Sí, por supuesto, son invitados al rodaje si quieren. Les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de poder difundir esto. Muchísimas gracias, Noelia, y al equipo que te acompaña. No, gracias a vos. Dale, estamos gracias, en contacto, Joaquín. Martín. Dale, saludos a todos los que escuchan el programa. Chao. Bueno, Martín Ochoa, quienes quieran ver el avance, está re lindo. Busquen ahí en YouTube Una Casa con 10 Pinos o en Facebook la página, el fanpage era Una Casa con 10 Pinos. Está re lindo. Es, la verdad que vos ves esas y me dices, esto es acá en San Luis, porque está tan lindo. Desmerecía la provincia. No, pero es muy lindo lo que se ve en esos 3 minutos. Así que ahí seguiremos de cerca a ver cómo va el proceso. ¿Cómo sigue todo? Y... Ah, se había cansado. Me quedé sin voz, pero me alegra encontrar gente que habla más que yo. ¿Vieron que Martín habla más que yo? Ah, eso yo quería encontrar gente que hablaba más que yo. Para sentirse un poquito menos, porque acá me discrimina porque hablo mucho. En San Luis me discrimina porque hablo mucho. Pero bueno, como decimos siempre, este programa y todos los programas de La Bulla los pueden encontrar en www.labulla.org, porque estamos transmitiendo todos los miércoles y los viernes. Los viernes, sí. Sí. Hoy, ahora continúa el programa de cultura canábica. Sí. Canabicultura. Canabicultura. Eso es a las 21. ¿A las 21? No, o a las 20. A las 20. Y después, Ojo de Loca. A las 22 se viene, Ojo de Loca. ¿El segundo programa? El segundo programa de Ojo de Loca, así es. Sí. De 22 a 23. Sí, así que bueno, no se pierdan la programación de La Bulla, que viene con todo. Y el viernes tenemos de nuevo 16 horas, Mujeres Sueltas. A las 22 tenemos Alienígenas Feministas. Así que programación propia de La Bulla que se va sumando, que se va armando, y que todos los contenidos, además de transmitirse en vivo cuando funciona internet, quedan en nuestra página bullera